Y en este, desde donde vos venís, ¿no? Desde Francia y quizás con otras experiencias que hayas visto, hablabas de esto de que vos ya ves que en Neuquén se ha perdido esta lucha contra el fracking porque ya se llevó a cabo, ¿no? Y está haciendo estragos. ¿Y has conocido experiencias donde se haya ganado la lucha contra el fracking? Bueno, como yo me presento acá en Argentina, siempre la gente me pregunta sobre Francia. Lo que pasó en Francia es que Francia es uno de los yacimientos, no convencionales, son más importantes de Europa, tal vez es el más importante, no estoy seguro. Lo que pasó en Francia me parece mal presentado acá en Argentina, porque hubo movilización en el 2011, algo así. Pero había exploración desde 2008 en Francia, había permiso para explorar los yacimientos desde 2008. Y todo surgió cuando unos ambientalistas se dieron cuenta que esta información no fue publicada. Rápidamente hubo un moratorio sobre el fracking, la fracturación hidráulica en Francia. Un moratorio no es una prohibición. El tema es que acá en Argentina se dice que en Francia, en Bulgaria o qué sé yo, el fracking está prohibido. Hay un moratorio y no es lo mismo, es algo mucho más débil. Y además en Francia no se prohíbe la extracción de los hidrocarburos no convencionales. Solamente hay un moratorio sobre la utilización de la fractura hidráulica para extraer hidrocarburos no convencionales. Es decir, que sí hay otras técnicas que parecen más limpias o más rentables, se puede que en Francia se utilizan también, porque no se ha prohibido la explotación de esos yacimientos. Entonces, eso es algo que trato de aclarar con la gente acá. Y existen muchas otras técnicas que las petroleras han desarrollado y que a mí unas me parecen bastante, tal vez limpia o segura, pero es cierto que no se han utilizado ya, entonces no podemos decirlo, pero hay técnicas, por ejemplo, que no utilizan el agua. Y bueno, eso, solamente que con el caso de Francia hay estos temas que se tiene que aclarar. Ahora, ¿por qué hubo este como victoria en Francia? Me parece que era simplemente porque las petroleras que trataron de explorar y perforar en Francia no conocían el territorio y empezaron a fracturar. Bueno, primero cerca de la casa de un ambientalista muy famoso en Francia. Eso no lo sabían, pero él, bueno, lo sabía y empezó el quilombo. Se llama José Bové y había otros. También intentaron de perforar en una zona donde hubo hace como 30 o 40 años una gran movilización para impedir la instalación de un base militar. Y al origen era solamente una protesta contra la llegada de una base militar. Y después hubo como militantes ecologistas, ambientalistas, que vinieron para apoyar a esta movilización contra la llegada de la base del ejército. Y bueno, todo eso era en un territorio donde había como una memoria, una historia de la lucha ambiental. Y por eso creo que fracasó también en Francia, como algo muy extraño, el azar o qué sé yo, pero también falta de conocimiento por parte de las petroleras. Y bueno, no sé, creo que esos son los temas los más importantes que pasó en Francia. También hubo un apoyo del gobierno, que en aquellos tiempos era el gobierno de derecha de Sarkozy. Uh-huh. Y bueno, hubo unos intentos para reempezar la explotación de los yacimientos no convencionales con el gobierno socialista de François Hollande, pero eso también fracasó. Y bueno, ahora no sé qué va a pasar en Francia, pero eso más o menos es la situación en Francia.